cuando me dan un paseo, pues dicen que soy muy feo, pa' llevarme en un gran coche. Me gritan a grandes voces y me llaman criminal, no me dejan descansar y votan desesperado. Es tan fuerte mi trabajo que no puedo soportar. A mí me tratan muy mal, ya no hay quien me considere, el pobre solo me tiene con el fin de descansar. Tengo a veces que aguantar garrotazos por docenas, sufriendo de esa manera. De noche me hacen gritar, así tengo que pasar esta terrible condena. Tu amigo mío, en esta noche de frío, que de mí no hay compasión. Cada rato un sacudío, de mi tía cuesta cualquiera, le tiran a su manera, le parten por la mitad. Si yo le cuento algo más, a cualquiera le da pena. Tengo muchas amistades que siempre viven conmigo, yo tengo que darle abrigo a las chinchas por millares. Siempre tengo cantidades que no se pueden contar. Cuando me van a bañar, me echan agua tan caliente que yo con ser tan valiente me dan ganas de llorar.